esto del juicio por jurados que va a comenzar a implementarse. Cardela, buenos días, de Radio Encuentro los saludan Mayra Santa Cruz y Américo Cañulas. ¿Cómo anda? Relación importante. No estoy a cargo de la Escuela Judicial. Ajá. Quien está a cargo de la Escuela Judicial es la jueza del Superior Tribunal, Liliana Piccinini. Está bien. Pero lo hemos visto a usted ahí en lo que fue, por ejemplo, el simulacro, haciendo, si se quiere, la introducción y, bueno, contando un poco respecto de cómo se iba a llevar a cabo. ¿Qué nos puede decir, así, para definir qué es el juicio por jurados? Bueno, el juicio por jurado es la participación de todos los vecinos, de los ciudadanos de cada ciudad, de la provincia, de los ciudadanos de los rionegrinos para tomar la decisión más trascendente e importante en un juicio, que es un juicio penal, que es determinar si un hecho realmente sucedió como lo presenta la acusación, o sea, la fiscalía, y si la persona acusada es el responsable de ese delito. Es la decisión más trascendente, la participación social que tiene el ciudadano, y es un acto de la voluntad de esos ciudadanos que representan a la totalidad de la población, luego de un proceso de selección donde emiten un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Pero no será en este caso para todos los delitos, ¿no es cierto? Habrá determinados delitos que en los cuales va a haber resolución a través de este proceso y otros en los que será de la manera tradicional, ¿es así? Exactamente, correcto lo que usted dice. Hay delitos que cuando la pena sea menor a los 15 años y van a actuar uno o tres jueces profesionales, y luego si es un delito que el fiscal ha pedido una pena entre los 15 y los 25 años, van a actuar siete jurados. Uh-huh. Y si la pena supera los 25 años, ya la prisión perpetua, actúa un jurado de 12 miembros. Uh-huh. Y la característica de quienes pueden integrar este jurado, también hay algunos requisitos, algunas condiciones. Sí, hay que ser mayor de edad, no tener ninguna vinculación con el Poder Judicial, esto es, no se puede ser abogado, escribano, ni trabajar en el Poder Judicial. También es una imposibilidad que alcanza los que son o han sido funcionarios electivos, en cargos electivos. Ajá. Anteriormente o en la actualidad, o sea, no puede serlo un concejal, un legislador, un ministro, no puede tener la responsabilidad de integrar un tribunal. Inmediatamente pesa sobre ello lo que sería una prohibición de integrar el día de mañana el jurado, que le vuelvo a decir, es un proceso de selección, se convoca según el delito una de 30 a 40 personas para, o sea, lo que sería el doble o el triple del tribunal integral, y tiene una tarea tanto el juez del caso como el fiscal y el defensor o los defensores que actúen de lograr dentro de ese conglomerado de ciudadanos un tribunal que es imparcial. Uh-huh. ¿Cómo se accede a esa imparcialidad? Es a través de hacerle preguntas para ver si alguna de las personas tiene algún prejuicio en contra de esa acusación o en contra de la defensa. Ajá, bueno, ese es un tema, ¿no?, de los que mayor curiosidad nos genera con respecto a cómo se conforma. Primero, esa primera selección de esos 30 o 40 ciudadanos y ciudadanas, ¿cómo se realiza? El primer momento es lo que ocurrió sobre fines de noviembre del año pasado, que es sobre el padrón electoral se hace una primera selección de sortear a los ciudadanos. Ya están sorteados los ciudadanos que potencialmente van a ser jurados en los próximos juicios. Uh-huh. O sea, se sortea para el año, por ejemplo. Exactamente. Bien. Se le ha notificado a esas personas que han sido seleccionadas, se han constatado sus domicilios a través de esa notificación, y luego llega, ese es un primer filtro. El segundo filtro es, vamos por un ejemplo, en el mes de julio vamos a tener un juicio en Viedma por un homicidio donde el fiscal ha pedido 20 años de prisión para la persona. Bueno, se convoca a 25 personas, por ejemplo, a ese proceso de selección. Uh-huh. Bien, ¿y esas 25 cómo se seleccionan? Se presentan ese día, el juez los recibe, le explica cuál es la, por qué han sido citados, cuál es su tarea, le va a decir cuáles son las causales, por ejemplo, entre esas 25 personas, por poner un número de jurados, dice si tienen alguna relación de parentesco, por ejemplo, va a decir una, mire, yo soy primo de la víctima que mató a este hombre. ¿Eh? Entonces eso es un criterio para decir que está alcanzado con algún prejuicio porque mataron a su primo, será excluido. Por ejemplo, que llegue una señora embarazada, dice, mire, el médico, yo no tengo problema, estaría encantada de sumarme a este jurado, pero el médico me ha dicho que estoy en la semana para dar a luz. Bien, entonces se le va a excusar por una cuestión de no podemos tener en el jurado una persona que en cualquier momento sale corriendo a la clínica o al hospital a tener su hijo. Bien, la pregunta era, usted dijo que del sorteo que se hace de todas las personas que podrían ser juradas en el año, para una causa, cuando ya está determinado, bueno, para este juicio en particular, se seleccionan a unas 25 personas. ¿Esa selección cómo se hace? ¿Es al azar? Ah, discúlpeme. Se toma de esas mismas 25, se cita al azar, exactamente, con el número, con ese mismo sistema que se sortió en el primer padrón, se lo cita. Bien, porque leíamos que uno de los puntos era este tema de que el jurado sea reflejo de la sociedad y que se iba a buscar que al menos la mitad de los integrantes pertenezcan al mismo entorno social y cultural de la persona juzgada. A ver si nos cuenta un poquito más, si nos desarrolla un poquito más esa idea. Sí, por ejemplo, si es una persona que vive en, imaginémonos en el Alto Valle, en las zonas de chacras, donde tienen, no es una misma cultura que la cultura de un vecino de plena ciudad de Rocco o Chipoleti, tendría que haber personas que pertenezcan a ese mundo de las chacras, que estén alejados de los principales puntos del centro, digamos, alguien que pueda comprender cómo es la vida de esa persona en la zona de chacras. Bien, ¿y se toma el mismo criterio para pensar que en el jurado haya personas del mismo entorno y de la misma pertenencia étnica, de género, que las víctimas? Bueno, sobre el género también nos indica en el caso de que fuese un jurado de 12, indudablemente van a tener que haber 6 mujeres y 6 varones, que es el único criterio que hay, digamos, que impone el código, y luego en el otro tendrá que haber 3, jurado de 7, 3 o 4 personas de un determinado género, mejor dicho, de un sexo. Lo que sí no se va a permitir que haya 6 varones y una mujer, se va a tratar de equilibrar a un 4-3. Claro, pero digo, me preguntaba, no solamente por la cuestión varón-mujer, pero digo, pensando... Sí, si aparece alguna persona, un transgénero, ese tipo de persona. Sí, y digo, no solamente la cuestión del género, si pensamos, qué sé yo, en un homicidio, usted puso el ejemplo de un homicidio, entiendo que se tendrá en cuenta que parte del jurado sea del mismo entorno social y cultural que la persona acusada. Mi pregunta era, ¿lo mismo para la persona que fuera víctima de ese homicidio? Digo, si quien fue víctima del homicidio es una persona de una clase social o de otra, de un entorno cultural o de otro, tampoco es lo mismo si quienes forman parte del jurado no tienen cercanía al entorno de la víctima, también eso puede llegar a modificar el posible dictamen. Es muy bueno el planteo que hace y es correcto, y eso es lo que van a discutir la defensa y el fiscal frente a esas 20, 25, 30 personas que estén seleccionando. Uno va a propender a que cómo van a encontrar imparcialidad con los que no tengan prejuicios contra ni el acusado ni la víctima. Entonces ahí se produce ese equilibrio, va a ser una destreza que tienen que realizar tanto el fiscal como el abogado defensor para encontrar un equilibrio en esas 7 o 12 personas que lleguen, y donde el juez le va a plantear en la primera reunión estas cuestiones. ¿Sí? A ver, le va a hacer la primera cuestión que le hace el juez a estas personas es: ¿quién sos? ¿Cómo te llamás? ¿Dónde vivís? ¿Alguna vez fuiste testigo? ¿Qué vinculación pudiste o no haber tenido con la víctima o el victimario? ¿Tu educación? ¿Dónde vivís? ¿Si alguna vez participaste de un juicio de estas características? Todas esas preguntas las hace el juez, que son las preguntas básicas, y después le da pie para que el fiscal defensor trabaje sobre esa estructura. Uh-huh. Y, por ejemplo, en este caso, como bien decías, ¿dónde vivía? ¿En qué nivel social estás? Y bueno, van a determinar ahí el mejor jurado que pueda ser. ¿Y eso lo determina el juez? Lograr, será un jurado que trabajará mejor, y si no lo pueden lograr, será una causal de que el defensor, el fiscal, sobre todo el defensor, el día de mañana diga: mire, tuvimos un jurado totalmente parcial. ¿Y se puede impugnar el jurado? Sí, se puede impugnar, claro que sí. ¿Antes de llegar a, digamos, de que se realice el proceso? Sí, por ejemplo, con un jurado de 7, el séptimo dice: bueno, va a quedar José, y el defensor dice: mire, señor juez, José es totalmente parcial para la acusación, él en su respuesta que le di me ha contestado tal y tal respuesta, evidencia su total y absoluta parcialidad. Si esta persona usted lo permite que se integre al jurado, yo ya sé que tengo una persona que ve con malos ojos a la defensa porque dijo tal y tal respuesta, yo dejo ya mismo asentado que si esta persona queda, a mí me da pie para impugnar el veredicto que él dicta. Transcurre el juicio, lo encuentran los 7, dicen que el veredicto es de culpabilidad, y el defensor puede ir y plantear una impugnación diciendo: había un jurado mal seleccionado que estuvo mal dentro de ese juicio, miren las preguntas que yo le hice, pero las respuestas fueron totalmente prejuiciosas, y si él puede demostrar eso, va a ser muy conflictivo ese veredicto que tengan los jurados. Y la pregunta que se desprende entonces de esto es: ¿eso no va a hacer que entonces se dilaten aún más los tiempos para que se llegue a una condena firme? No, porque sigue el mismo tiempo de proceso que los actuales jurados. A ver, este sistema nuevo comenzó a partir del 1 de agosto. Yo no he visto el informe, pero lo he visto en la prensa, que hay un promedio que duran unos 94 días por el proceso, y hemos visto que no hay atrasos, y esto para nada genera un atraso. Es más, el juicio por jurado tiende a tener una sentencia mucho más severa, porque la acusación, o sea, el fiscal no puede impugnar, supongo mañana el veredicto es inocente, o sea, no culpable. Es muy complicado para el fiscal pedir una revisión de esa sentencia, porque el acto, el veredicto del jurado es un acto que emana del pueblo. En cambio, sí es más factible ver si la persona se encuentra culpable. Ahí ya la defensa tiene otras herramientas para plantear si ha habido errores en la selección del jurado, durante la prueba o durante algunos testimonios, para que otros jueces revisen ese proceso o de selección o lo que decidió la sentencia, mejor dicho, el veredicto del jurado. Uh-huh. ¿Y es el juez quien determina quién se queda finalmente en esta puja que habrá entre la defensa y la fiscalía? Entre el fiscal y el defensor terminan de hacer la selección. Uh-huh. Y después el juez decide quiénes quedan. Y inmediatamente da inicio el juicio. Sí. Va a ser una tarea difícil, ¿no? Poder buscar el punto medio entre vecinos y vecinas que no tengan prejuicios, pero a la vez pertenezcan al mismo entorno de las personas que son juzgadas y de las víctimas. Mira, Américo, hace muchos años que estamos viendo que el juicio por jurado va a ser difícil y qué sé yo, y todavía no se implementa. y la primera provincia que en el año 2014 implementó ese sistema, que fue este sistema por jurados clásico, ¿no? Sí, sí. Fue Neuquén y no generó ningún problema, todo lo contrario. Si usted va a la página del Poder Judicial de Neuquén, donde se le hacen las entrevistas a los jurados, ellos dicen que llegaron con así con bronca, porque ¿para qué me llaman a mí? Porque claro, justo me tocó a mí, o yo no tenía ganas de participar de esto. Y cuando finaliza el juicio, dan su experiencia totalmente satisfactoria, que se han sentido más ciudadanos de lo que son, se han comprometido, han encontrado responsabilidad en la decisión que tomaron, y dicen, ojalá me vuelva a tocar, porque voy a venir mucho más contento de lo que vine al principio. Entonces vamos a tener en cuenta esto. Tenemos una vecina provincia como Buenos Aires, que la han implementado hace 2 años, y también están trabajando con estos jurados, y es un proceso que debía comenzar ya hace años, comienza recién ahora en 2019, y como todas las cosas van a ir, las vamos a ir viendo, pero pucha, nos puede haber salido mejor, y el segundo sí no va a salir mejor, y el tercero no va a salir mejor, y en el quinto quizás que pucha, nos salió mejor el segundo juicio que el quinto, pero vamos a ir avanzando, es una cuestión de metodología y comenzar a trabajar. Sí, seguramente. No hemos hecho estas tareas de selección, bueno, hay que empezar a hacerlas. Y el pueblo tiene que tener el lugar que le corresponde, que es en los procesos de decisión de un caso penal, tiene que estar, es el único poder donde no hay participación de la ciudadanía. Uh-huh. Esta es la puerta que la Constitución, no solo nacional, sino de Río Negro, le abre a la sociedad como corresponde para que ésta actúe. Las vecinas y vecinos que podrían llegar a ser jurados en algún proceso a lo largo de este año, ¿van a ser notificados más o menos en qué mes, en qué época? Les vecines sería. Mire, van a depender, a partir del 1 de marzo está en funcionamiento el juicio por jurado. Si el día 2 de marzo hay un fiscal que tiene una investigación, o el mismo primero, ¿no? Un fiscal tiene en marcha una investigación por uno de estos delitos alcanzados por el jurado, y va a una audiencia que se llama de control de la acusación y le dice a ese juez de esa audiencia, le dice, mire, yo a este señor lo voy a acusar por homicidio y le voy a pedir una pena de 18 años, inmediatamente el juez dice, acá tenemos un jurado. Le va a notificar a la oficina judicial y le va a decir, este juicio de este señor Josecito, que el fiscal le pide 18 años, antes lo hacíamos 3 jueces, ahora lo va a hacer un jurado. Y la oficina judicial inmediatamente pone en marcha todo el sistema de convocar a esos ciudadanos por una determinada fecha para el proceso de selección, y lo ideal es que en cuanto esté concluida esa selección, inmediatamente comience el juicio. Bien, bueno, entonces, o sea, se notifica por causas, lo que a mí por lo menos no me ha quedado claro, pensé que se lo notificaba primero a quienes habían quedado en esa primera selección general del padrón electoral. Sí, ya se le notificó, ya se le hizo saber. A todos. Ah, bien. Sí, creo que son 2.300 personas, más de 2.000 son en toda la provincia, ya se le han hecho notificación, han trabajado los jueces de paz en esto, muchos ciudadanos han concurrido, uy, me llegó esto, ¿de qué se trata? ¿Me pueden contar más? ¿Me explican cuál sería mi tarea? O sea, ha habido un ida y vuelta en esto, que no es otra cosa que educación cívica. De lo que nos dice la Constitución y de lo que se trata de cumplir lo más acabadamente posible. Bien. Bueno, Carrila, muchas gracias por esta comunicación y seguramente seguiremos en contacto para ver cómo va avanzando este proceso. No, por favor, gracias a ustedes gracias a ustedes porque difunden esto, que es sumamente importante, y también los invito a que cuando sean los juicios, cuando comience el primer juicio, se acerquen y después charlen con los jurados o le consulten a los fiscales, los defensores, cómo han visto el juicio, digamos, para que la gente tome conocimiento, porque ustedes van a hacer, hay gente que va y mira los juicios, sí, y hay otra gente que los lee a ustedes o los escucha, mejor dicho, en este caso a través de la radio, que como que le relaten qué pasó en el juicio, y esa es una muy buena herramienta de la comunicación social que ustedes actúan a la ciudadanía, así que los invito a que le cuenten a la gente la mayor cantidad de juicios. Así le dan más curiosidad de que un día van y lo miran en vivo e indirecto, como dicen en la TV. Perfecto. Muchas gracias. Que tenga buen día. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de Miguel Gardela. Entonces ahí escuchábamos a uno de los responsables de la escuela judicial de la provincia de Río Negro, dando detalles de lo que se viene en relación a los juicios por jurado. Bien, bueno, aclaramos ahí algunas cuestiones, algunas dudas, y otras, sí. Bueno, quedarán para ver de qué manera se van resolviendo con la marcha. La experiencia, según marcaba Gardela, en otras provincias como Neuquén y Buenos Aires, indican que el proceso se va llevando adelante con resultados positivos. Así que bueno, habrá que ver si esto es así también aquí en la provincia de Río Negro. En principio, decir que aún continúa la feria judicial y se va a retomar ahora en el mes de febrero la actividad en el Poder Judicial de Río Negro.